besos y caricias. La luna sabe que es verdad, que yo te quiero por demás. Hablemos suavemente, dejemos que la brisa perfume de ternura esta ilusión bonita. Me está quemando tu pasión y entre tus brazos soy tuya, mi amor. Apapachándonos, enamorándonos por siempre juntos. Apapachándonos, acurrucándonos, te quiero mucho. Soy tuya para siempre, mi amor. Mi amor. Oh-oh. Hablemos suavemente. Cobija.